Las 8 y 7 minutos. La voz del taxista. Así, de esta manera iniciamos nuestro programa radial con esa preciosa alabanza. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz del Taxista, hoy martes 17 de enero. Hoy tenemos nuestro segmento Fénico Taxi en Acción. Y hoy vamos a tener de invitado a Alexander Carrión, que nos va a venir a hablar un poco acerca de los fenidescuentos 50 y cuáles son esos diferentes productos que usted puede ir y aprovechar que están en grandes y fabulosos descuentos. Así que hay personistas que ya también nos están consultando vía WhatsApp que cuál es el plato del día de hoy en Fenimarket. Claro que sí, vamos a indicarle que el plato del día de hoy en Fenimarket es un riquísimo cerdo a la barbacoa. Y esto va acompañado de arroz, verduras y banano cocido. Y todo esto a tan solo 110 córdobas. Recuerde que si usted quiere solicitar desde ya su pedido, puede hacerlo a los números 88-73-5507 o al 87-42-98-87. Pero también, ojo con esto, estos mismos números son los que usted también puede realizar sus cotizaciones de repuesto. Y si usted quizás en estos momentos está manejando o no puede en estos momentos estar anotando el número, no hay ningún problema. Usted puede visitar nuestras redes sociales y en nuestra página de Facebook, en la página principal, usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp. Usted le da clic y automáticamente usted ya va a estar chateando directamente con nuestros asesores de venta para cualquier cotización o pedido de nuestra tienda de conveniencia Fenimarket. Así que de esta manera y fácil es conectarse con nosotros. Muy buenos días, Jonathan. ¿Cómo amaneciste el día de hoy con este frío rico y exquisito que estuvo haciendo? Pues te voy a ser honesto, me levanté muy temprano a las 2 de la mañana, no aguantaba el frío y me fui a la cama de mi mamá. Honestamente y abiertamente, sinceramente, no aguanté ese frío. Yo estaba tocando el botón del aire acondicionado para apagarlo, pero nunca se apagaba. Y usted sabe cómo son las madres de Alcahueta, consentidora. Venga, son mi muchachito. Y bueno, amanecimos súper contentos, motivados de estar acá un día más. Gracias por estar en la full sintonía en 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista, con un ánimo súper feliz, contento, motivado, la verdad. Qué bueno que usted está en sintonía en 92.3 FM. Y recordándoles que tenemos invitado el día de hoy en su segmento Fénico Taxi en Acción, el licenciado Alexander Carrión, donde vamos a hablar de las bondades de utilizar llantas Headway. Recuerde que llantas Headway es uno de los patrocinadores de qué, señores. Bueno, del 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Así que, señores y señoras, sí, hoy vamos a estar en esa entrevista con Alexander, donde nos va a brindar toda esta información. Aparte, no solo de llantas Headway, vamos a hablar también de baterías. Así que si usted tiene algún dato curioso, un dato que usted quiere saber sobre sus baterías, usted puede preguntar. Jonathan, ¿es bueno andar un sujetador en mi batería? Jonathan, fíjate que mire que el mecánico le está echando grasas a los bornes de batería. Entonces, todo esto y otras cosas, otras dudas que usted tenga, hoy vamos a estar platicando con Alexander Carrión para que usted, toda duda que usted tenga hoy, nosotros pues le quitemos esas dudas. Llamándonos al 2222-3646, sí, 2222-3646. Y también la línea en WhatsApp, recuerde, la línea en WhatsApp es totalmente digital. ¿En qué sentido? Que solo se permite lo que son notas de audio o notas de texto, mensajería de texto. No se permiten las llamadas, por lo que saturaríamos las dos líneas Entonces puede mandar un audio donde nos puede mandar a explicar su situación, o si tiene alguna duda, o si quiere mandar saluditos a alguien en especial, o si está de aniversario o cumpliendo años. Lo que usted desee lo podemos hacer acá. O si tal vez tiene un anuncio, porque ya ha pasado donde a compañeros taxistas se les han perdido, por decirlo así, las placas de su vehículo, o les han pasado alguna circunstancia. Nosotros le hemos dado como un labor social en el cual usted puede hablar con nosotros, y nosotros le transmitimos a toda la audiencia de su programa radial La Voz del Taxista. Y qué bueno que usted está en sintonía con nosotros. Así que más adelante vamos a estar hablando estos temas de interés para que usted se prepare su cafecito en Fanny Market, unas roquillitas también que usted la puede encontrar ahí, o puede armar su desayuno y prepárese para platicar con nosotros ya en punto de las 8:30. Pero nosotros nos vamos ahorita con qué, señores. Bueno, nos vamos con unos temitas musicales y ya regresamos. La voz del taxista. Love me tomorrow. La voz del taxista. Las 8 y 19 minutos. La voz del taxista. Las 8 y 23 minutos. Let's

a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un exquisito y sabrosísimo cerdo a la barbacoa. ...22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista, y vamos a hablar un poco acerca de esta gran feria de lubricantes que dio inicio el día de ayer, así como lo está escuchando. Y es que el día de ayer inició la gran feria de lubricantes. ¿Y de qué trata esto? Bueno, ya le vamos a indicar de qué trata, de que usted puede aprovechar grandes descuentos en viscosidades 20W50 con su filtro gratis en lo que es las marcas Shell, desde 890 Córdoba hasta 1076. Luego tenemos Valvoline desde 890 hasta 1120. Luego tenemos Madwan de 780 Córdoba hasta 951. Luego tenemos lo que es Supreme, desde 620 hasta 759 Córdobas. Y luego tenemos Javelin, desde 920 Córdoba hasta 1216 Córdobas. Todo esto aplica en precios según la membresía que usted tenga, ya sea socio, fidelidad o taxista. Esta promoción es por tiempo limitado y es válido en toda nuestra red de tiendas Fénico Taxi y aplican restricciones. También tenemos lo que es la gran feria de lubricantes en aceite a granel. De igual manera, esto aplica a los precios según la membresía que usted tenga en las categorías socio, fidelidad y taxista. Esto es con lo que es Javelin 20W50 desde 820 hasta 1042 Córdobas. Y también tenemos Javelin 10W30 desde 940 hasta 1154 Córdobas. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, usted tiene el filtro gratis por la compra de 3 litros a más, pero ojo con esto. Esta promoción es por tiempo limitado también, pero es válido únicamente en la tienda El Mayoreo. De igual manera aplican restricciones. Así que ya sabe que tiene estas dos promociones que usted puede aprovechar. Una de ellas lo puede aprovechar en su red de tiendas, y lo que es el aceite Aranel únicamente en El Mayoreo. Así que ya sabe de que usted tiene que aprovechar, y no solo eso, también aprovechar cuáles son las demás ofertas que nosotros tenemos activas en nuestras tiendas de repuestos. ¿Y cuáles serían esas ofertas, Jonathan? Bueno, Jennifer, hablándote de las ofertas activas que nosotros mantenemos en las tiendas Fénico Taxi RL, vamos a hablar un poquito de una de ellas. Bueno, la verdad que está lo que son los lubricantes Javelin o Supreme. Ya sea que usted compre el galón en 10W30 o 20W50, usted recibe filtro gratis. Pero también aplica en la presentación de 3 litros y también en la presentación a granel. De 3 litros a más, usted recibe filtro gratis en Javelin y Supreme. Otra cosa también que es muy importante: las membresías Loyalty Fénico Taxi en sus tres categorías, socio, fidelidad o taxista, que cuando usted se acerca y compra con su membresía, usted recibe descuentos totalmente inmediatos. Señores y señoras, sí, recuerde que hay dos categorías, que es para el socio y para el compañero taxista, pero también está la categoría fidelidad, que es para público en general. A las personas que me están escuchando, la tarjeta fidelidad es para público en general. Y aparte de esto, si usted compra, ¿verdad?, su batería en marcas como LTH, Kronos o American Racing, usted adquiere con su membresía, ¿verdad?, un descuento. Pero adicional a eso, si usted nos deja el cascote usado o su batería usada en este caso, usted recibe, señores, sí, un descuento adicional por dejar su cascote o su batería vieja, ¿verdad? Y bueno, ahora nos vamos con el intro de su segmento Fénico Taxi en Acción, el cual vamos a estar ya platicando con Alexander Carrió. A continuación, se viene el segmento donde tus dudas y comentarios serán contestados. Cada martes te traemos contenido nuevo. Arrancamos con tu segmento Fénico Taxi en Acción. Así es, y de esta manera arrancamos su segmento Fénico Taxi en Acción, donde ya Jennifer nos habló acerca de la gran feria de lubricantes, donde están súper descuentos en aceites como Shell, Valvoline, Magwan, Howling, Supreme, y también la feria de lubricantes en la versión de aceite a granel, que es marca Howling. Así que aproveche. Yo le estuve hablando un breve resumen de las ofertas activas que nosotros mantenemos en las diferentes tiendas Fénico Taxi, pero hoy vamos a hablar con el licenciado Alexander Carrió, el cual, señores, sí, el cual el día de hoy él nos va a estar hablando de las bondades, los beneficios de adquirir sus llantas Headwide. ¿Por qué como opción Headwide? ¿Por qué no otras marcas que se están ofertando en el mercado? Esto lo vamos a averiguar el día de hoy. Vamos a indagarnos, vamos a informarnos, ya que mi estimado Alexander Carrió, él está de cara a lo que son los Feni Descuentos, para que usted lo conozca. Es la persona que está afuera de la tienda de repuesto bajo el toldo azul, el licenciado Alexander Carrió. Es asesor de venta de Fénico Taxi. Y qué le puedo decir, señores, es una persona que maneja lo que son las llantas, y aparte de eso, todo lo que es la batería, el cual vamos a hablar un poco de las bondades de lo que son llantas Headwide, para que usted esté al tanto y usted tenga mayor conocimiento, porque nosotros queremos que su opción sea Headwide. Pero ¿por qué Headwide? ¿Por qué Jonathan me está hablando de esto? ¿Por qué Jennifer me está insistiendo que yo compre llantas Headwide? Bueno, eso lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida a Alexander Carrió, y él pues nos va a estar hablando acerca de todo esto. Ahorita la primera parte del programa va a ser solo llantas Headwide, y la segunda parte vamos a estar hablando de lo que son las baterías. Así le damos la bienvenida a nuestro entrevistado el día de hoy, Alexander Carrió. Buenos días, hermano. Buenos días, mi estimado, ¿verdad? De nuevo, muchas gracias, ¿verdad, Jenny, por invitarme a su programa, ¿verdad? Muchas gracias, Jonathan, también, ¿verdad? Es un placer volver a estar con ustedes, mi estimado oyente, y con sus personas, ¿verdad? Bueno, hablando del tema, vamos a abordar el tema de las llantas Headwide. Nosotros, pues, como llantas Headwide, ¿verdad?, siempre tenemos que recordar a la hora que nosotros, es una llanta que nos visitan nuestros clientes, ¿verdad?, ya sean nuestros socios, bajo cualquiera de nuestras modalidades. Hay veces, hay clientes que dicen, solo para taxito ustedes venden, ofertan esas llantas bajo esos descuentos. Nosotros siempre explicamos a nuestros clientes que sea nuestro socio, sean nuestros ya agremiados taxistas, ¿verdad? Nosotros también, pues, a los particulares de igual manera, ¿verdad, Jonathan? Se reciben, ¿verdad? Y se aplican descuentos, ¿verdad? Bondades que tenemos sobre esta marca Headwide, siempre la vamos a decir, ¿verdad?, de que es una muy buena llanta. Es resistente al calor y a la humedad, ¿verdad?, bajo su cobertura. Esta llanta es directamente importada de China por Fénico Taxi, ¿verdad? y respalda bajo un año de garantía, ¿verdad? Y esta garantía la respalda Fénico Taxi. O sea que usted lleva garantía y calidad respaldada en una sola marca, en una sola empresa como es Fénico Taxi. Así es, y para ampliar un poco más esos conocimientos que Alexander nos acaba de brindar, podemos decir que llantas Headway tiene un agarre óptimo, un frenado en seco, reducción del ruido y control de seguridad. Aparte de eso, que está bajo rigurosos estándares de fabricación, más de los 12 millones de neumáticos al año están certificados. Tenemos variedad y versatilidad y resistencia de sus neumáticos. Señores y señores, estas son la parte que nosotros le queremos comentar en lo que son llantas Headway, y el cual nosotros le podemos decir y hablarle muy bien de esta llanta como datos. ¿Por qué? Porque aparte de ser un distribuidor responsable, Fénico Taxi, tenemos que probar estas llantas. ¿Y quién más que el sector selectivo de taxi que ha probado y ha visto su, uno, su durabilidad, dos, la garantía premium que tiene Fénico Taxi? Algo muy importante, y es que el sector selectivo de taxi le gusta esta llanta porque es una llanta que está en constante trabajo con ellos, y el cual mucha gente, tanto el sector selectivo de taxi, le ha gustado. También a las personas que llegan, nosotros les recomendamos, y qué bueno que usted tenga esta llanta como opción. Porque cuando nosotros le decimos que estas llantas las certifican los mayores exponentes, en este caso el sector selectivo de taxi, es porque así es. Y podemos hablarle un poquito de en este caso, una de las llantas famosas conocidas a nosotros, para que esté Alexander, la 301, un ejemplo, ¿vale? ¿Qué me puedes hablar acerca de ella? Sí, así es como decís vos de este modelo de llanta, ¿verdad? Tiene características muy específicas, ¿verdad, Jonathan? Como su ranura lateral en forma de S, ¿verdad?, asegura un mejor agarre en superficies mojadas, ¿verdad? O sea que ella está diseñada específicamente para el mejor agarre en humedad, ¿verdad? El diseño de ranura central recta o continua proporciona un área de contacto con el suelo optimizada y garantiza una mejor seguridad en conducción. O sea que bajo la dirección, bajo una alta velocidad, no vamos a tener esa perspicacia, o vamos a tener ese temor de que la dirección lo pueda fallar o la llanta nos pueda provocar un accidente, en pocas palabras, ¿verdad, Jonathan? Así es, porque recuerde que también llantas Helwa está elaborado bajo los rigurosos estándares de calidad. Y recuerde que no es cualquier llanta la que Fénico Taxi va a traer. Recuerde que son llantas certificadas, el cual no es como un ejemplo, no es por hablar mal, ¿verdad?, de los supermercados, pero yo he visto en diferentes supermercados, vamos a omitir nombres, que te venden cualquier tipo de llanta y te la dan a un precio, un ejemplo, a ver, tal vez 1.300, 1.500 córdobas. Pero son llantas que no vienen, uno, no están certificadas, y son llantas que tal vez, a ver, a los 6, 5 meses, 7 meses te van a estar dando problemas, hasta porque ya lo hemos visto. Porque déjeme decirles que yo he estado también en el área de Lubricentro. No crean que porque tal vez estamos en radio, solo estamos acá. Nosotros somos de parte del área de relaciones públicas, el cual andamos visitando todas las, ya sea venta, Fenimarket, en bombas, en lo que es Lubricentro, Servicentro, el centro de batería. Y nosotros, igual con Alex, ya hemos estado en diversas situaciones donde ya han llegado clientes y nos dicen, mira, esta llanta la compré en tal centro, supermercado, tiene tal vez 5 meses, pongámoslo así, y miramos que la llanta, ¿te acordás, Ale?, que miramos que estaba totalmente deforme. Sí, correcto. Pero es algo que, chocho, nosotros le decimos al cliente lo que usted se hubiera ahorrado, porque ahorita está comprando otro par de llantas, lo hubiera invertido, lo hubiera sabido invertir en esta llanta, en este caso que son las Endwine, el cual, como les dije, tiene la garantía premium. Uno. Dos, es una marca de excelente calidad, en la cual nosotros somos el distribuidor autorizado en el país y en el cual nosotros le vamos a dar respuesta. Entonces, imagínense que esta llanta estaba totalmente deforme y no fueron una, fueron las dos, y en menos de 6 meses. Entonces, aparte de eso, que ni garantía le dieron. O sea, él solo las vino, las compró, pues estaban, dice que estaban hasta en oferta, estaba casi por liquidación. Entonces, ahí donde aprendemos que lo barato sale caro. Así es, en continuidad, ¿verdad? La misma característica de la llanta, ¿verdad? Dice que tenemos un diseño de la banda de rodadura del hombro. Dice que esta aumenta el área de contacto, lo que proporciona una mejor estabilidad y fiabilidad al momento de conducir. O sea que tenemos mayor confort a la hora de conducción y hay comodidad para conducir, ¿verdad? Dándole seguimiento a lo que vos argumentabas, Jonathan, de este cliente, ¿verdad? Que porque experiencia lo viví con tu persona, ¿verdad? Siempre recordemos, y soy muy cuidadoso a la hora que un cliente me aborda, ¿verdad? No hablamos de competencia, ¿verdad? Nosotros somos muy éticos, específicamente no caracterizamos ni especificamos el comercio, ¿verdad? Así es. Hay que ser ético, ¿verdad? Ante todas las cosas. Pero sí, tenemos que estar muy claros y se le explica de la mejor manera que podamos a nuestro cliente y los persuadimos de que nosotros no solo somos vendedores de llanta, Jonathan, tengo mucho cuidado con eso, ¿verdad? A la hora de explicarle a mis clientes. Fénico Taxi, recordemos que él vende su imagen y su prestigio, ¿verdad? Y a la hora de que nosotros ofertamos una llanta de calidad y garantizada, ¿verdad? Porque es garantizada, recordemos que ahí también va en juego el nombre de nuestra empresa, ¿verdad? Como es Fénico Taxi, ¿verdad? Y nosotros sí te damos bajo todo el valor agregado lo que son los servicios y son totalmente gratuitos, Jonathan. ¿A quién no le gusta que le digan, te voy a dar el balanceo, te voy a dar la válvula gratis y todavía un año de garantía? O sea, yo creo que a todos nos gusta esos beneficios, ¿verdad, Jonathan? Escucharlo. Así es, Alexander, y es algo que la verdad Fénico Taxi siempre se esmera, yo digo, en consentir siempre a sus clientes. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros lo miramos a diario, desde la atención del asesor. Pero ojo con esto, lo que voy a hablar, y se lo voy a decir así. Fénico Taxi procura siempre estar en continuas capacitaciones a sus colaboradores, donde usted puede ver a tanto responsables de tienda como a los asesores. Ellos están en continuas capacitaciones para que cuando usted llegue a Fénico Taxi, en cualquiera de sus 5 tiendas, 4 en Managua, 1 en León, usted sienta esa seguridad que lo que nosotros les estamos vendiendo es, uno, algo de calidad; dos, la asesoría personalizada, porque cada asesor lo traslada a su forma de ser, porque el conocimiento es universal, pero cada asesor tiene como su distintivo a la hora de hablarle, a la hora de exponerle y explicarle para qué sirve lo que usted se va a llevar. Y eso es como decir, un valor agregado que tenemos nosotros. Eso es lo que nos identifica de otras empresas, el cual nosotros nos identifica mucho, porque un ejemplo, yo he visto que hay personas que ya llegan directamente donde Alexander, y no porque los otros asesores sean mal o atiendan mal, sino porque ya es su forma de ser, que es bastante, diría yo, bastante explicativo. Le entendés rápido a la primera lo que te está exponiendo Alexander, y eso genera ¿qué? Bueno, eso genera confianza entre usted como cliente y él como vendedor. Entonces, esas son las maneras con las cuales nosotros las técnicas que nosotros tenemos, por decirlo así. Pero también, Alexander, quiero que me hables de la llanta, de la headway, porque recuerda que nosotros tenemos una enorme variedad, tanto para vehículos sedán, para camionetas, para camiones. Entonces nosotros tenemos variedad, diferentes estilos. Ahorita vamos a hablar de la HR801, el cual Alexander pues nos va a estar hablando. Pero antes de eso, nos está escribiendo ahorita don Juan Francisco, del cual le mandamos saluditos. Vamos a darle lectura a lo que nos acaba de escribir. Dice: buenos días, señores de la voz del taxista, les pregunto algo, o por lo menos para que me expliquen. Claro que sí. Hay llantas que llevan alambre en su construcción y hay algunas otras que llevan de nylon. Explíquenme, a ver, expliquen si las que están anunciando son de nylon o lo que llevan. Yo no sé cuál de las dos es mejor. Yo creo que es mejor la que no lleva nylon. Tal vez me ponen una canción que se llama Óyelo Bien, que ayer no la pusimos. Adiós, que la pasen bien. Buen día. Ok, vamos a darle lectura. Bueno, le dimos lectura a eso, pero también vamos a buscar ese tema musical. Y tal vez buscamos también ese dato curioso. Pero quiero que antes de eso compartamos con lo que es la HR801, que igual la tenemos nosotros. Así es, Jonathan. Como decías vos, pues nosotros contamos con variedad, ¿verdad? De llantas, ¿verdad? Ya sean para los vehículos sedanes o para nuestras camionetas 4x4. Dice que tenemos excelente rendimiento de drenaje. Las cuatro ranuras de longitudes que se intersectan con la ranura del borde y ofrecen un mejor rendimiento de drenaje, por lo que se garantiza aún más la conducción segura en conducción de lluvia. O sea, siempre volvemos y repetir, ¿verdad?, que en la fabricación de las llantas Headway hay un mejor agarre, ¿verdad?, en la humedad. Esto es para cuando transitamos en el tiempo de invierno, que vos sabés que aquí es bueno estar en la lluvia, ¿verdad? Y son estas llantas están específicamente fabricada para la humedad, Jonathan, ¿verdad? Dice que tiene un diseño pop-up. El diseño de ranura es calonada. Evita que las pequeñas piedras incrustadas en los patrones de los neumáticos dañen el neumático, lo que garantiza mejor la estabilidad de conducción, ¿verdad? El diseño pequeño con muescas de patrones de la banda de rodadura mejora la durabilidad del neumático y el rendimiento de agarre en suelo mojado, siempre en suelo húmedo, ¿verdad? Así es, y bueno, vamos a hablar también de las llantas que son para camioneta. Correcto. En este caso tenemos la HM003, que es para camioneta. En este caso nos han dicho: Jonathan, tenés headway, ok, para taxi, miro que son los vehículos sedán que ustedes tienen, y podemos hablar, tenemos desde el RIN 12 hasta el RIN 17, porque las tenemos. Pero Jonathan, yo tengo una camioneta, ¿qué pasa? O sea, yo quiero saber. Y bueno, vamos a darle lectura a en este caso, porque nos preguntaron si teníamos llantas para camioneta, y tenemos la HM003, el cual Alexander nos va a hablar las bondades y la tecnología que cuenta esta llanta. En ese caso, esta llanta HM003, ¿verdad, Jonathan? No podemos obviar algo que no se nos puede escapar ni ir por alto, de que una llanta, de cuando oímos hablar específicamente, ¿verdad?, en el lenguaje nicaragüense, la llanta de doble propósito. Entonces, el diseño de la pared lateral con 6.7 milímetros de grueso tiene esta llanta. El neumático metálico ordinario hace que la probabilidad de daño del neumático se reduzca en un 80%, o sea que lleva seguridad y no tenemos ese temor como la llanta radial, ¿verdad?, que tiene mayor causante de que pueda, por su contextura, ¿verdad?, a dañarse más rápido. Se le mete un clavo, ya sabes vos, en estos terrenos, en estas carreteras, ¿verdad?, se mete un clavo y se pinche automáticamente, ¿verdad? La ranura hacia arriba y hacia abajo puede tirar el barro fácil, fácilmente, y tiene un mejor capacidad de frenado. O sea que esta llanta está específicamente para terreno barroso y para trocha. Cuando tenemos finca, Jonathan, hay clientes que nos llegan y nos dicen, tenés llanta, porque yo transito bastante al lado de Puerto Cabeza, si una, ya sabes vos cómo son bien esos terrenos, esas trochas, ¿verdad? Entonces ellos buscan estos diseños de llanta. El patrón de garra de tigre biónico proporciona un fuerte agarre en el campo de la montaña, el desierto, el barro y otras malas condiciones en las carreteras. El diseño de la protuberancia en la ranura del hombro puede prevenir la piedra y reducir el daño al neumático, ¿verdad? Vuelvo y repito, ella está específicamente diseñada para terrenos barrosos y de malas condiciones en carretera. Así es, Alexander. Y algo también que nosotros miramos, vamos a hablar un poco del diseño. Porque mira, aquí estamos hablando de diferentes estilos de llantas, diferentes tipos de llantas. Ellas son headway, pero aquí estamos viendo los diferentes tipos, en el cual estamos viendo desde el agarre, de su diseño, desde su construcción, y el cual queremos sacarles a ustedes las bondades para que usted diga, para en otra, yo quiero llanta headway, y ya sepa usted por qué debe utilizar una llanta headway. Vamos a hablar del caso de la HR601, que igual es una llanta muy buena, en el cual vamos a compartir estos datos con ustedes. Así es, el diseño de carcasa es mejorado, dice. El diseño de carcasa reforzado y garantiza una gran capacidad de carga. Tiene un excelente rendimiento esta llanta de drenaje. El diseño de ranura en forma de Z proporciona un mejor rendimiento de drenaje, lo que hace que el patrón sea más aplicable a las condiciones de los caminos rurales. O sea, que específicamente ella está diseñada para estos caminos de comarca, ¿verdad? Estos caminos de polvo, específicamente. Sí, de tierra. Correcto, ya. Tierra, barro, lodo. Los pedregales. Los pedregales, correcto. Más resistente al desgaste y son más económicas. El diseño de ancho del dibujo de la banda de rodadura mejora el rendimiento y resistente al desgaste. Todo el nuevo compuesto ofrece un menor consumo de combustible y garantiza la seguridad de conducción rural. Así es, entonces por eso es que nosotros le recomendamos siempre lo que son llantas headway, para que usted, señores, tenga, como decimos, esa durabilidad, esa confianza cuando usted utilice llantas headway. Estos son las bondades que usted debe tener en cuenta, porque nosotros como Fenico Taxi distribuimos llantas headway. Bueno, nosotros nos vamos con un temita musical y ya regresamos. La voz del taxista. Rodando por el mundo me enseñaron que es imposible amar sin el olvido. Pero antes que lo hubiera yo aprendido, mis ojos se nublaron de llorar. Por eso en mi vivir, cansado de sufrir, ya puedo en el amor aconsejar. Decir a una mujer lo que la quiere, pues es muy difícil conocer el corazón de las mujeres, y por más debe tienes tu veneración a una mujer, no se lo digas. Ni jamás les formes un altar en tu querer, porque te olvida. Mientras tú más la desprecies, más te querrá y nunca más te olvidará. Más te querrá y nunca más te olvidará. Y de Nicaragua, un homenaje a nuestra música latina. ¡Magoya! ¡Dice! En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. La voz de ayer, del taxista, que nadie más procura ya leer. Sensacional cuando sale en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Peace. mi concierto. Había tanta gente, pero tú eras diferente. Y yo tenía una canción que no tenía dueña. La encontré por ti y el tiempo sonreí. Y yo sabía que las luces y el tiempo me daría la razón en que algún día habría conexión entre tus ojos y mi ilusión. Entonces el fanático soy yo, el que paga el boleto ahora soy yo. Yo pagaría con mi vida tu concierto y que tus besos me digan que estoy despierto. Entonces el fanático soy yo, el que paga el boleto ahora soy yo. Yo pagaría con mi vida tu concierto y que tus besos me digan que estoy despierto. Que quiere complacerte, besarte, mimarte, como tierno tocarte, llevarte hasta Marte. Que pienses bien, que yo quiero darte el 100. Que tú me des tu amor también. Y que se sienta paralelo la cama y el suelo. Después de un par de besos nos fuimos en un vuelo. Un cigarrillo con dos vasos con hielo. La brisa te toca y la celo. Como no ando bunto y enfermo de amor. En mi corazón es boom que llamen al doctor. Y es que cuando estoy contigo me va mejor. Eres la mejor obra del creador. Quédate. Si te gusta el calorcito por la noche yo te lo daré. Perdóname si es que peleo con tu broche, baby, entiéndeme. Estoy nervioso y quiero que la pases bien. Entonces el fanático soy yo, el que paga el boleto ahora soy yo. Yo pagaría con mi vida tu concierto y que tus besos me digan que estoy despierto. Entonces el fanático soy yo, el que paga el boleto ahora soy yo. Yo pagaría con mi vida tu concierto y que tus besos me digan que estoy despierto. Yo me volví tu fan. Y era mi concierto. Había tanta gente, pero tú eras diferente. Y yo tenía una canción que no tenía dueña. La encontré por ti y al tiempo sonreí. Ya llegó. Ya está aquí. La Gran Feria de Lubricante, donde se aplican descuentos según tu membresía Loyalty Fénico Taxi en marcas como Javelin, Supreme, Magwan, Valvoline y Shell. Además, al realizar tus compras, te llevas filtro gratis en viscosidad 20W50. Promoción por tiempo limitado, válida en esta red de tiendas Fénico Taxi RL. Promoción aplica solo en presentación de galón. Somos Fenimarket RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un exquisito y sabrosísimo cerdo a la barbacoa. Bueno, y seguimos en nuestro segmento Fénico Taxi en Acción, que el día de hoy tenemos de invitado al licenciado Alexander Carrión, que nos está hablando un poco acerca de los diferentes productos que usted puede aprovechar con fabulosos descuentos en lo que son los Feni Descuentos 50. Estuvimos hablando un poco acerca de las llantas y ahorita vamos a hablar un poco acerca de las baterías. ¿Cuáles son esas baterías, Alexander, que las personas pueden encontrar con fabulosos descuentos en los Feni Descuentos 50? Y también, ¿cuáles son las bondades de esa batería? Sí, bueno, siempre repetimos, ¿verdad? Recordemos pues de que Fénico Taxi, yo digo que esta Fénico Taxi es una feria de descuento, ¿verdad? Siempre pues dando, ¿verdad?, beneficio y dando esta buenas noticias a nuestra estimada clientela, ¿verdad? Siempre pensando en el beneficio de ellos y ofertándoles los mejores servicios y los productos de calidad, ¿verdad? Porque no podemos obviar eso, que Fénico Taxi todo esto lo encontrás en el mismo lugar. Sobre la batería, pues nosotros siempre ofertamos la marca, como es marca de calidad y ya conocida en el mercado, renombrada, como es la marca LTH, su línea económica, que es la línea Cronos, y su línea, la marca American Racing, que también la podemos encontrar en sus tres marcas en Fénico Taxi. Recordemos también que somos distribuidores de la marca LTH en motobatería, Jonathan. Si tenemos nuestra motito, podemos llegar, ¿verdad? Realizamos el chequeo totalmente gratis para certificar si en realidad la batería es la del problema, y automáticamente te ofertamos la batería, tu motobatería y tus 6 meses total de garantía. Así es, Alexander, y quisiera que me ayudaras en lo que son a romper algunos mitos. ¿En qué sentido es malo andar sin sujetador la batería? Otra pregunta, ¿es bueno que el mecánico le eche grasa a los bornes de la batería? Quiero que romper algunos mitos con eso y que nos ayudes ya en base a tu experiencia. Sí, a la hora de siempre, o sea, hay veces el cliente pues puede decir de que es cosa de nosotros, pues, y asesorarlo y darle ese asesoramiento, ¿verdad? Porque esa es parte de nuestro trabajo, asesorar bien al cliente para que se vaya satisfecho bajo nuestro servicio o producto. Esa es parte de la garantía, el proveedor lo dicta, ¿verdad? Si ustedes leen en la póliza, él lo dice, ¿verdad?, que por desprendimiento de placa, porque esto es lo que provoca al andar suelta la batería, recordemos que hay desprendimientos de placa. Posiblemente en visibilidad nosotros no lo miremos, eso lo pasa en su interior, y por eso las baterías duran poco de lo que dice el fabricante, Jonathan, ¿verdad? Siempre tiene que andar bien sujetada. Y respecto al otro tema que me dijiste de la grasa en los bornes, eso es un mito, la verdad, que siempre pues yo toco ese tema de que eso ya quedó abolido tiempo atrás. Nosotros mirábamos en los talleres, ¿verdad?, que echaban los pegototes de grasa, Jonathan. Eso al momento de, si nosotros transitamos en caminos polvosos, ¿verdad?, o tierrosos, eso se adhiere a la grasa y se vuelve costra. Entonces eso no es recomendable. Ahora hay unos protectores líquidos, ¿verdad?, donde nosotros pues realizamos la aplicación para obviar eso y quitarnos eso de la idea de andarle aplicando grasa a los terminales. Alex, quiero que me ayudes en este caso, que hay una persona en Fénico Taxi responsable de darte mantenimiento a tus baterías, en este caso LTH y Cronos. Quiero que me ayudes a ver si esta persona está ahí y si tiene un costo cuando esta persona te chequea la batería, y miro que también le hace limpieza, una limpieza general. Sí, recordemos de que incluso hay una persona que está específicamente para el área Fénico Taxi, puesta por el distribuidor, ¿verdad? En este caso, que es Batería LTH, su marca, su empresa Lumnica. Ella oferta el servicio, ¿verdad? Totalmente gratuito, Jonathan, ¿verdad? Hemos tenido mucho visita de los clientes que nos dicen, mira, mi batería no es LTH, pero yo quisiera saber si hacerle un escaneo, y si ella está mala, pues con el compromiso que te la voy a comprar, ¿verdad? Con la promesa. Nosotros siempre pues exhortamos a nuestro cliente a visitarnos, ¿verdad? Visítenos, ¿verdad? Está esta muchacha Mayerly, ¿verdad?, que ella pues promueve ahí su batería y da gratuitamente los servicios de lo que es el mantenimiento de la batería. Ok, Alex, bueno, en este caso, ¿cuánto sería el tiempo recomendado para llegar a hacer el mantenimiento? En este caso, ella lo hace para baterías LTH y Cronos, ¿verdad? Así es. Si no me equivoco. Sí. Entonces, ¿cuánto sería el tiempo que se le recomienda para llegar a hacer el mantenimiento? Sí, se recomienda de 2 a 3 meses los chequeos, ¿verdad? Siempre y cuando, recordemos, siempre yo le especifico al cliente, Jonathan, bueno, X marca, ¿verdad? Siempre la ética, ante todo, X marca. Un cliente una vez me hizo una mención, ¿verdad?, de un distribuidor que específicamente, pues, no hay nombre, de que si usted no se presentaba en ese momento, en ese tiempo, a hacer su chequeo, automáticamente te bloqueaban la garantía. Bueno, quiero decirte de que si tú no te presentas en 2 o 3 meses, no quiere decir que vamos a bloquearte tu garantía, pero sí te invitamos, ¿verdad?, a visitarnos por lo menos 2 veces al año. Es bueno darle la revisión al acumulador, ¿verdad? Ok. Y Alexander, en este caso, en lo que son el tiempo de garantía, me gustaría que hablaras cuando no se puede proceder a la garantía porque tal vez la persona hubo manipulación. ¿Por qué las personas, de manera tal vez involuntaria, perdemos la garantía en lo que son las baterías? Porque es un tema que muchas personas nos gustaría saber, porque de repente llegas y te dice, mire, no aplica su garantía, y tal vez le decís, no, pero si la acabo de comprar, tal vez tengo unos 2 meses de uso. Pero sería bueno explicarles cuando no procede la garantía. Sí, específicamente nosotros pues tenemos un gráfico, ¿verdad?, ahí donde explicamos a los clientes antes de hacerle la venta, donde los pasos a paso donde no aplicaría la garantía. Un paso de esto es, siempre tenemos el cuidado de decirle al cliente no abrir los tapones, Jonathan, porque para su relleno hay personas pues involuntariamente, como decís vos, en su desconocimiento, abren el tapón y echan cualquier líquido a la celda, ¿verdad? Recordemos que ni los técnicos que están capacitados para esto, para ellos es prohibido manipular este acumulador. Si en un caso el acumulador da problemas, yo lo invito a visitar un centro de servicio especializado para realizarle su respectivo chequeo. Si ellos certifican que la batería está en mal estado, entonces procedemos a la garantía, ¿verdad? Ok, bueno, por lo menos ya quedamos un poco más claros de cuando no se procede a la garantía. Y bueno, Alex, la verdad quiero que me digas, ya entrando ahora un poco más a los penidescuentos, que me digas el porcentaje de descuento que tenemos tanto en llantas como en batería, y conocer un poco más de esas marcas que siempre estás ofertando, ¿verdad?, de manera continua, para que la gente conozca un poco más de los penidescuentos y de las marcas que se están ofertando. Sí, recordemos que siempre manejamos el descuento en lo que es la llanta, entre el 30% y el 40% en batería, ¿verdad? Siempre ofertamos nuestro Fenix descuento. Y recordemos de que Fenicotaxi 50 siempre estamos en nuestras promociones todo el año, ¿verdad? Nosotros invitamos a visitarnos, ¿verdad? Nosotros poseemos todo tipo de productos, ¿verdad?, de la más alta calidad, y en nuestros repuestos y servicios, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical. No sé si Jenny tiene que agregarnos algo para estar siempre al tanto. Así es, más que todo, invitar a todas aquellas personas que todavía no nos siguen en nuestras redes sociales, recordarle que estamos en diferentes plataformas. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Fenicotaxi RL, y también en nuestra página web www.fenicotaxi.org. Y bueno, de esta manera nos vamos a ir a un temita musical que nos solicitaron y ya regresamos. Máquina del tiempo. La voz del taxista. Yeah. las 9:27. Fenny Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un exquisito y sabrosísimo cerdo a la barbacoa. Bueno, ya lastimosamente el tiempo se nos avanzó, ya a las 9:27 en la mañana. Y bueno, dejando palabras de cierre a nuestro estimado Alexander Carrión. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? De antemano por volverme a invitar, ¿verdad? Les agradezco. Siempre sin obviar, ¿verdad? Y hacerle la cordial invitación a nuestros socios, ¿verdad? A nuestros también. Visitantes particulares, recordemos, bajo nuestros descuentos todo el año, ¿verdad? Y siempre, pues, siempre recordándole de que Fénico Taxi, pues, no es solo es llegar a un lugar para comprar, ofertamos los mejores descuentos con los mejores servicios y los mejores productos de calidad. Muchas gracias y pasen buen día. Bueno, muchísimas gracias, Alexander. Gracias por esas palabras de cierre. Y bueno, nosotros nos vamos también ahorita a la estación de servicio, el cual vamos a estar trabajando unas cositas siempre para ustedes. Yo sé que muchas personas les gusta los spots porque nos han dicho los spots que salen en televisión, las cositas bonitas que nosotros creamos siempre para ustedes. Y bueno, nosotros vamos a estar trabajando allá. Espero encontrarme o saludar a algunos por ahí. Y bueno, estuvo con ustedes el señor Carlitos Pérez, que se estuvo deleitando en un concierto ahí, para que sepas, oíste, de Maelo Ruiz. Vino hasta con el autógrafo y con la foto de Maelo, oíste. No le dio la camisa porque no le quedaba, porque Maelo era 4XL. Y Carlos apenas XL. Pues, pero con el Carlitos Pérez, este servidor, conocido como Alexander Carrión, que estuvo con nosotros, responsable de los Fénix Descuentos, mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy de la FM, y este es su servidor Jonathan Dormecería. Hasta el día de mañana, muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.